Dicen que he vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cantar pa' ti es clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina, cantar pa' ti es clavarme espinas. Mis ojeras son tu noche, son mil razones, tu solera mi manera de darme a la borrachera. Vivir sin ti, vivir sin ti, vamos. Vivir sin ti es salir corriendo por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento, vivir sin ti como un casamiento. Cantar pa' ti es mi desedrina, me pone más que la cocaína, que te revienta por la latrina, vivir sin ti es mi droga ruina. Mis ojeras son tu noche, tu traición es mil razones, tu mirada mi manera, lluvia por la carretera. Tu mirada mil razones,